Comenzamos un nuevo programa con la música de UB40. El tema es del año 1989. Es el track 5 del disco Trabajo de Amor 2. Porque es una trilogía. Te cuento que esto es parte del segundo. Y obviamente el tema se llama, como el nene muy bien sabe, Kingston Town. Sí, Kingston Town. Que no parabas de contarnos ahora no, cuando estábamos escuchándolo. Sé de este tema. Que se decías. Lo estuve contando, dije, o sea, prefiero, yo se lo cuento fuera del aire, pero ustedes quiero que hablen de esta banda, de esta increíble banda que es UB40, una banda que muchos se confunden con Marley, pero que no es Marley. Que nada que ver, está en el género, pero no tiene nada que ver con Marley. Mira, yo te explico que sos la primera persona que me dice que no ha bailado con este tema. Varilla, vos que sos de mi época, ¿algún apretadito con este tema? ¿Pero cómo? Nunca. Jamás. ¡Cállate! Jamás. ¡Cállate! Apretando con UB40. No, la verdad este que tema no. Es re meloso, es el que uno aprovecha y yo. No, este y se tema, va a la barra. Este tema es para barra. Este tema es para barra. Ah, no, son hombres, definitivamente son hombres. No es un déjame intentar. Es un. Eso es un tema para apretar. Eso es un tema para apretar. A una señora de 40 y tantos años, ¿no? Porque todos sabemos que todas las chicas que tú quieres a esta altura no saben quién, de qué está hablando el déjame intentar, ¿no? Me matan las ganas, me matan las ganas. Ah. Bueno, déjalo por ahí. Les cuento que esta banda inglesa con base musical en el reggae, aunque hace fusión con otros ritmos, como bien se escuchó, se formó en Birmingham en el verano de 1978. Lo más curioso de la banda en un comienzo, ¿sabes qué es? El nombre. El nene bien lo dijo, que tenía clarísimo que era de un avión, dijiste, ¿no? Eso parece un modelo de avión, claro. 40. Pero en realidad pero no. ¿Sabés? Lo que pasó era que los 8 integrantes de la banda estaban desocupados. Como, ¿no?, nosotros. Y no, algunos agarran para robar, otros para un programa de radio. Y otros, y otros agarran y van al Mides de Birmingham, ¿sí? Y fueron a pedir el plan de emergencia ciudadana. Y entonces ahí lo que decía, cuando estaban llenando la forma para pedir el acogerse al plan... ¿Para qué? Acogerse al plan ciudadano, decía... Pará, después los guarangos somos nosotros. No, uno trata después, de... Después los guarangos somos nosotros. Dale, decía, sí. Un employment, ¿no? Unemployment, mejor. Ahí está. Seguimos, recordemos la clase que está pendiente, la clase de inglés con el canje, ¿verdad? Benefit form for 40, ¿no? Form. Ahí va. Y este, que vendría a ser el V40 que tú tanto asemejabas, sí, claro, a un avión. Yo te escuché a vos y enseguida asocié V40. Claro. Es un formulario de beneficios por desempleo, que es como un seguro de paro, tienen que llenar esa forma, ¿entendés, nene? Yo te cuento así. Okay. ¿Sí? Bien, bien. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo lo que te quería comentar así a datos. Ay, guarda que me porque vos con... lo que decías, que vi que te vi muy entusiasmada con el tema ese de que arrancamos con Kingston Town de V40. Sí. Que, ¿sabes qué? Paris Hilton hicieron un juicio. Ah, ¿ves? Paris Hilton ahí ubico. Porque eso te la traigo a colación porque es algo que tú, claro, manejas mejor, ¿no? Claro, lo que pasa es que UB40 no tiene ninguna mujer con tetas ni rubias, por y eso. Paris Hilton no, tampoco tiene tetas. Si bueno, vamos a ver. 1-0, dale, bueno. Seguí. Le hicieron un juicio. Demuestra por el mi tema, ignorancia, perdón. Por el tema de Star Are Blind. ¿Vos sabías que Paris Hilton, aparte de ser hija de rico y gastar dinero, canta también? Sí. Tiene una carrera solista. Y es lo que hace la plata. Y que tiene un tema que lo vamos a escuchar ahora, que se llama Star Are Blind, que le hicieron un juicio porque dicen que lo plagió. Que la cosa que... No sé si... Creo que no lo has la escuchado. La gran Catuza. Mirá, ahí lo estamos escuchando. Tiene. Sin duda tiene algo muy de ese tema. Deben de haber varios que lo deben de haber catuciado a V40, ¿no? Lo que le hicieron fue una demanda por millones de dólares el mismo día que la metía en presa por conducir ebria, aquel escándalo que tuvo. Sí. Bueno, le cayó esta demanda y la discográfica a partir de ese momento dijo: yo no quiero saber más nada con esta muchacha, que se edite otra cosa. Y parece que igual V40, no le debe haber costado conseguir otra discográfica que la bancara. Llamó, si no, levantó, se lo hacía ella misma. Levantó el teléfono y dijo: ay, papá, ¿sabés lo que me pasó? Necesito una discográfica nueva. Le dijo: tomá, 8, acá tenés 8. Qué fácil le la dijo, vida, claro. ¿No? Qué fácil. Pero bueno, volvemos a V40, que con esto me fui. Imagínate, a ver, yo te pregunto, nene, no es difícil, ¿no? Como toda banda que comienza, ¿dónde empieza tocando? En un garage. No. En Omar Gutiérrez. No, no. En el Gente Record. No. Qué bueno era Gente Record. Tenemos que... No, en el bolichito de la esquina, en Pause, ¿viste? Algún club nocturno ahí medio antro, pero bueno. De la esquinidad de Birmingham. Obviamente, no que de acá. No cualquier boliche. No de acá. Bueno, yo qué sé, supongo que en todos lados hay boliches medios under y medio... Botica de desempleados, consiguen a un amigo a tener un boliche ahí en la esquina. Che, mirá, estamos tocando, queremos ir a tocar a tu boliche. ¿Puede ser? Dale. Viernes, hoy, V40. Ahí va, exactamente. Bonito. Cartel escrito con tiza. Cartel escrito con tiza. En el vacilón. Y vas a manguear la entrada y te dicen, no, hoy no puedo. Después de Inglaterra, hoy hay banda, te dicen. Después de Inglaterra, Irlanda, hoy V40. Cerveza 2x1. Está. En uno de esos toques los escuchó la cantante de The Pretenders. ¿Sí? Que no importa. Otro día te explicamos quién es The Pretenders. La cosa es que les gustó de cómo era la onda de los muchachos y que andaban bien. Y para mí que hubo algo de amor, porque medio como que se sumó demasiado a la banda. Después los apoyó más de una vez, digamos. O la apoyaron a ella, no sabemos. De todos modos, como les gustó, lo invitó a la banda a que participaran como teloneros de la gira que iban a hacer en ese año. Estamos hablando del 79. 79, por ahí. Vos no eras ni nacido. No, o sea, no. Yo tampoco. Y por los próximos 15 años tampoco había nacido. Yo tampoco. Bueno, gracias a ese impulsito que les dio Chrissy Hynde, en el 80, o sea, el año siguiente, luego de participar de esa gira, pudieron sacar su primer álbum llamado Singing Off. Que ¿correcto? Fue correctísimo, que fue que empezaron a tener un poco de rotación y todo, pero en el momento que llegaron a tener el reconocimiento masivo, que fue en el año 83, cuando reversionan el tema clásico de Neil Diamond, Red Wine. Vos sabés que me encantaría escuchar la versión original, porque la verdad que no la conseguí, quise y no. Pero eso es en otro espacio. Conseguí, mira, conseguí otro espacio. Ahí, la traemos un día. La tenía y no la traje, no me entraba en la mochila. Qué macana. La dejé ahí. Pero igual hay un programa en Monte Carlo que vos llamás y, sí, y pedís conversiones. Hola, ¿me podría pasar, por favor, Red Wine por Neil Diamond? JBM Live, ¿verdad? Dale, lo escucho ahí. Bueno, ese fue el tema que en el 83, con ese llegaron, rompieron todo, le gustó todo el mundo. Fue mucha cuando gente... arrancó en el top 20 de Bert Chupenian, por allá por el 83, que todavía lo hacía en Radio Independencia, cuando empezó a marcar... Mi pregunta importante es, ¿estos tipos, o sea, siempre tocaron este género de música? Sí, fusionándolo, o sea, con otros, pero no, con base... No, arrancaron haciendo plena, pero después como no les iba bien... Claro. No, pero a ver, digo, da para atrás. Hay un mundo atrás, más allá de la plena. Pero digo, o sea, porque uno, viste, reggae te identificás a moreno, de rasta, dreadlock... Acá hay de todo, hay morenos, hay rubios, de ojos claros, es una mezcla de todas las razas. Bien, bien. Y también que cuando arrancaron, muchos ni siquiera tenían idea cómo se tocaba el instrumento. Entonces dijeron, bueno, a ver, un ritmo que sea medio pegadizo y que de última la vamos llevando haciendo algo, el reggae. Todo fácil. Ya está, porque mientras que están todos medio pasaditos con algún falso, una cosa... Era eso o hacer punk, le salió el reggae. Ya estaban los Sex Pistols, ¿no? En esa época, sí. Que son de Inglaterra también. Veo que estás metiendo... Cultura. Bueno, como les decía, en este tema, el de... ¿Cómo se llamaba? Red Wine. Exactamente, ese. Está en el primer disco, Trabajo de Amor, que luego hicieron una trilogía, porque sacaron, si fue una trilogía, sacaron tres discos con el mismo nombre, 1, 2, 3. Cosa que se les hizo común, porque tienen varios discos que es parte 1, parte 2. Tienen casi 30 discos hasta el día de hoy sacados, pero muchos son... Digamos, bueno, mucha recopilación. Lo mejor de otra vez. Básicamente, cada 2 años sacan un disco que es lo mejor de los 2 años anteriores y así van coleccionando cada vez más discos. Pero digo, ¿es una banda buena o ya llegamos, mirá, a la etapa que pegaron, estamos grabando? Pegaron un par de éxitos de esos que no se pueden creer y que van a quedar para toda la historia. Pero, de los temas más conocidos, justamente este que estamos escuchando. Este es uno de los temas más conocidos de ellos, pero que también es un cover, que no es un tema original. ¿No es de Rey León este tema? ¿O de algún dibujito animado? Puede haber estado en algún lugar. No le sigo la carrera, pero... Apagale el micrófono. No, quiero seguir cantando. Esta es la versión esta original, era un tema compuesto para Elvis Presley, inspirado a su vez en otro tema, en un tema francés, que estaba inspirado, un tema parecido a este, y estos se inspiraron en este otro para hacer... Está, pero Fall no robaron, o sea, no fue plagio. No fue plagio, fue inspirado. Y... Fue un tema que también los hace conocido a ellos, junto con el otro que también ahí está, con el otro que también vuelven a ser éxito, que es otro de los más conocidos, es I Got You Baby, ¿no? I Got You que Baby. También lo cantan con la vocalista de Pretenders. Exactamente. Sí. Es más, y tienen otro, Breakfast in Bed, que yo vi el video. Desayuno en la cama. Sí, para los y el vocalista, el Ali, este no sé cuánto. Se va, sí, también. Se va con la muchacha, medio jejejejeje. Por eso te digo, para mí que hubo algo ahí, porque demasiado. Pasaban los años y seguía ahí ese vínculo. Yo te cuento, no sé. ¿Sabés que estuvieron cerca? No en Uruguay, obvio. ¿Cerca de qué? Pero. De nosotros. Bueno, vos seguías sin ser nacido, nene. Pero en el 88 anduvieron por acá, poco de Brasil. No sé, quiero verla de cerca. Un poquito de Argentina, Brasil, obviamente no hago Uruguay, pero bueno, anduvieron ahí de gira bastante. Digamos que ambiciosa su gira. ¿Pero la rompieron posta estos tipos? O sea, la rompieron y la siguen rompiendo. Ahora se dedicaron más a girar por el mundo y son unos señores grandes que van y tocan ahí, les arman el escenario, y giran por el mundo y se dedican a hacer mucho dinero, ¿no? Y hacen recopilaciones de Todavía no llegaron a la categoría Conrad. Creo que todavía están, que los aceptan en otro lado del mundo. Pero próximamente se ve el cartelito que dice próximamente en el Conrad, en las temporadas de febrero, por ahí vamos a tener a V40, Julio Iglesias, el Puma. Hoy Cacho Castaña, mañana V40. Claro, pero y Beach Boys, ¿viste? Pero todavía no llegaron a la categoría Beach Boys. Esto todavía tiene un poco más de rotación a nivel global, digamos. Bien. Bueno, estamos hablando de una banda que comenzó, como les decía, en el 79, estamos en el 2009 y siguen exactamente los mismos 8 integrantes. Punto a favor, digamos. Más allá de que se hayan peleado un poquito, no poquito, siguen 30 años, no es nada que te abrir la mirada. Y la patente de los Pretenders está también la vuelta. No sabemos si está ahí, no sabemos, lo investigamos si querés. Investigación, ahí va. No es lo que parece, investiga. Ahí está, ¿qué es la vida de la cantante de los Pretenders? Bueno, y ya teníamos el de Freddy Cabot también. De Freddy Cabot, de Gente Rico, ¿te acordás que comió alfajores? Un espacio, sí, ese también inspirado en otro conductor. Pero es como esos grupos, ¿viste? Por ejemplo, que no tenemos influencias de, no sé, de los Ramones. Y tocan lo mismo, pero como ponen que tienen influencias, es que está bien, o sea, no está robando. Y bueno. Reconoce que tiene la influencia. Bueno, y nosotros tenemos influencia. ¿De quién tenemos influencia? No sé, de nadie, ¿no? Todo original lo que es. Todo original este programa. Nunca inventamos la radio acá. Bah, por Dios, y la radio en internet ni te cuento. Ni te cuento. Bueno, otro día le seguimos contando un poquito más de UB40. ¿Te parece que nos vamos a escuchar otro temita? Nos vamos a ir escuchando el tema ese que habíamos hablado. Come Back Darling, ¿te gusta? Me encanta. Del álbum del Trabajo del Amor, la parte 3. Vuelve la parte cariño. 3, sí. Porque en realidad podíamos escuchar algo más nuevo, pero es que lo nuevo es repetido. Porque lo último tienen un disco ahora de este año, pero es recopilación. Que se llama 24/7, pero básicamente. Son recopilaciones, no. No tiene mucha gracia. Los temas nuevos, digo, son como medios. Es como la Cumana, que sacó la Cumana de 15. Claro, sí. Por eso. Pero conviene quedarse con los grandes clásicos y recordarlos con cariño. Perfecto. Vamos a la pausa. Don't you know I need you?

Me extraña que no haya sido uno de esos grupos de punk rock californiano que te gustan a ti. No, pero se asemeja bastante, ¿verdad? Es Flight 956, el tema de Carlos el Indio Solari. O sea, podría haber sido Vuelo 956 o Flight 956, pero... Es como Pasajero... ¿Cuál era? Pasajero 50... Pasajero 57, Wesley Snipes y Jim Carrey. Similar, ¿no? Igualito. Bueno, estamos comenzando un segundo programa aquí en la Super Radio Un Huevo. Exactamente. Hablale al micrófono, si te escuchan todos. No, porque puedo hablar para todos lados, no tengo por qué mirar el micrófono. Porque tenemos unos micrófonos de calidad excelente que nos hace, nos brinda. Gracias a nuestro operador, que nunca nos deja sorprender cada vez que venimos al estudio, lo tunea, lo deja cada vez más remozado. Sí, se merece un aplauso. Hoy tenemos unos micrófonos que son algo digno de una foto, que cuelgan del techo cual... cual libélula colgante. Cual adornos navideños, así. Y que nos toman de una forma... nos toman de una forma casi tridimensional, podríamos decir. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro operador Chu, que estás, como siempre, en alguna parte del mundo. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Dónde te encontrás hoy, Chu? Estoy en Canadá. ¡Qué lindo, Canadá! En la ciudad de Quebec. Pero qué interesante. Y Quebec, por allá. Malísimo, bueno, horrible. Quebequiano. Es un humor canadiense, ¿verdad, Chu? Sí, capaz sí, que sí. En Quebec se está matando de la risa ese chiste. Se descostillan acá al lado. Tengo un montón de quebequianos que se tiran al suelo. Estarán haciendo patadas, estarán dando en el aire, ¿no? Es bueno, por el Quebec. Claro. Bueno, basta, suficiente, gracias. ¿Todo bien por Canadá, Chu? Pero bien, bien. ¿Cómo estaba Montevideo? Acá es un calor que no se puede creer que ya estemos en julio. Sobre muy todo bien. Acá. Sí, bueno, adentro. Ahí mucha nieve, ¿no? Sí, un montón. Mucho canadiense por ahí, por sí, Quebec, ¿no? Sí, chivito en pila. Por suerte, a mí me gusta. Porque dejá de contarle a la gente, que capaz que es la primera que nos escucha, o a la gente que no nos escucha también le contamos, de que nosotros estamos innovando en esto, la radio online. Nosotros transmitimos de un estudio donde salimos al aire y el operador nos ve a nosotros por webcam y nosotros no lo vemos ahí, no tenemos ni idea. Pero sabemos que está ahí. Está ahí. Omnipresente. Y bueno, nos opera de otra parte del mundo. Estamos innovando en esto de radio online, es totalmente online. Está allá él, nosotros acá. Y como hoy tocó Quebec, mañana no sabemos. Supo estar en Nicaragua, hoy pero estoy, claro. Estoy haciendo unos trámites para un amigo acá que necesitaba por inmigración, entonces me vine hasta acá. Mira. Mira qué bien. ¿Y qué hay para hacer en Canadá hoy? Y bueno, hoy a esta hora ya nada, pero hace un rato estuve haciendo trámites. Sí, porque tenemos como 4 horas de diferencia. No, ahora son exactamente las 20:33. 20 horas, 33 minutos. Bien. Está bien, acá son las 11 y cuarto de la noche. No, las 3 de la tarde, Marilla. No sabes ni la hora. ¿Cómo sale el chivito allá? ¿Cómo le pedís? ¿Como el chivito? Dame un nacional, el que viene. Claro, sí, un chivito común. Un común. Acá pido un chivito común. Común y te trae. Y el chivito uruguayo viene sin jamón y mozzarella. Claro, y sin papa frita. Ah, no. No, viste, las cosas uno se aprende. Lo bueno de tener un operador en otro lado es que vamos aprendiendo del mundo. Vamos aprendiendo datos, cosas de color, de culturas de otros países. Bueno, como bien nos contaba nuestro operador, UB40 estuvo en Uruguay. Sí, nos mandan el mail que no vimos la vía de comunicación, que hablamos, que estamos en Un Huevo Radio, que el mail de este año es no es lo que parece, fm@gmail.com. Seguimos con el mismo blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com. La página de la revista que es unhuevorevista.com. Para que ya se está por trancar, ya fueron 3 de la revista. La revista más parecida a Julio César Garra. O sea, es que yo quiero llegar a ser Julio César Garra algún día. Quiero tener todas esas estadísticas, todas esas cosas sin trabarme, que ese sería mi sueño. Que pueden entrar a escucharnos por la página, por el blog, o si no, también por el blog del compañero Chu, que es wisum.blogspot.com, puede ser. Exactamente. Estudio Wisum, que es de donde nos permite salir al aire. Que Wisum, ¿qué se escribe? Wisum, bueno. Termina en G. En G. Con Wisum. Wisum. Wisung. Perfecto. Blogspot, que es BL. Tata, gracias, deja, no importa. Vamos a contar que la gente se comunicó con nosotros. Nos dicen que, bueno, nos reafirmaban que sí estuvieron en Uruguay. Incluso uno de nuestros oyentes dice que fue la persona que les arregló la cucaracha del sampler que se les rompió y no podían seguir con su espectáculo, ya que esta persona, bueno, Fernando dice que calificados oyentes, que es ingeniero de sistemas y que trabajaba en ingeniería de sistemas, y cayeron ahí los muchachos con su aparato roto, que sin eso parece que no podían tocar, y les arreglaron el sampler. Trabajo uruguayo, ¿verdad? Para el mundo, para los muchachos que tú decías que no los conocías. Bien, más gente que se comunica con nosotros. Dicen que a la salida de la dictadura... Se nos hizo largas. Bueno, pues sí. Aún en democracia seguía las razzias. Y andar por ahí de noche no era tarea sencilla. Recuerdo la gran paliza generalizada que desde los caballos recibieron varios amigos que quedaron afuera del cilindro la noche que tocó V40. Así que otro dato más que nos tiran es que a toda la gente que no haya ido en esa época puede ir todavía, que con suerte todavía se escucha alguna canción en el cilindro ahí rebotando de Red Red Wine o alguna cosa así. Se te mezcla también el grito del pelado Crosa, el Chris Namu. Bueno, otro más. Bueno, muchas gracias a la gente que nos escribe y nos manda saludos y nos dice que esto está bueno. Y que Black Mamader se comunica con nosotros y nos dice: hola Peti, qué alegría, muchas gracias por estar escuchando. Pero no, pero qué era, malo pensamiento. Andate a escuchar Radio Futura. Andate a escuchar Radio Futura. O sea, se comunicó también Maximiliano Guerra, que no sabemos si es el bailarín o es una casualidad del destino. Pero dice algo muy interesante porque dice que tenemos más efervescencia que un solvense caliente. ¿Eso es bueno? Yo creo que sí. Que gracias. Yo creo que se está tirando para arriba porque, yo qué sé, hay power acá, ¿entendés? Que dice que gracias a su mal estado físico y se alinearon los planetas y pudo escuchar enteramente No Es Lo Que Parece, arriba muchachada, y que tiene más efervescencia que eso. Que nos alegramos por vos de que estés con gripe, enfermo, pero que estés en otro lado, que no estés junto a nosotros, porque con esto del tema de la gripe porcina y todas esas cosas. Vamos a aclarar un par de cositas, ¿no? O sea, el jueves pasado, obviamente, escuché una repetición, ¿no? Porque el varilla estamos sufriendo todos lo que es la enfermedad, ¿no? Lo que es la gripe que nos aqueja constantemente. Por eso le tenemos que comentar a la gente que estamos con tapabocas. El varilla, Por eso es que no se nos entiende. Por eso es que no se nos entiende. El varilla estuvo al borde de la muerte el miércoles, yo estuve un fin de semana sintiéndome una cucaracha en la cama, como Gregorio Samsa. Me acosté siendo una persona, me desperté siendo cucaracha. Esas cosas pasan cuando uno está enfermo. Y que bueno, estamos mejor. Banfield, vos. Yo soy excelente, mejor que nunca. Se te nota, la gracias, verdad. Estás gracias, radiante. Gracias. Vamos a un mensaje a Maximiliano que nos mande que si ya es la 19ª mil vez que le hacen el chiste del bailarín, que, sí, perdón, sí, no, no, que nos puede mandar a cagar tranquilamente. Que no somos originales y lo sabemos. Que nos puede mandar, que sin ningún problema nos puede mandar al diablo y que está. Y no sé, yo creo que ¿qué? Hora de espacio contratado, me parece. Sí, ¿no? Porque ya estamos hablando, ¿no? Sí. Como ya... Vamos ya a ir a un vaso de dale, dale, dale, vamos. 10 de octubre de 1991. Descubrí un mundo conociéndote a vos. ¡Gracias Montevideo! ¡Y no se vayan, que ya viene Steve! No jodas, mamá, me reembola ir. Vos lo precisás. En un futuro me lo vas a agradecer. Pero yo no quiero ir a un psicólogo. No necesito un psicólogo. Quiero ir a un bar y mamarme. Ay, nada más. Por Dios, no digas eso. Así empezó tu padre. ¿Tomaba mucho? No. Iba a muchos bares y mirá, se terminó yendo con la moza. Es muy basura. Mamá, no digas pavadas. No sabés eso. Yo que sí sé, hijo. Pero vos no te preocupes que mamá te va a cuidar, pero mi yo amorcito. Estoy bien, mamá. No, mira, yo decía lo mismo, yo estoy bien, el Walter está trabajando, hace horas extras y qué sé yo, y míralo, 5 años estuvo con la otra. ¡Está, mamá! ¡Está nada! Yo, llevándote a la escuela, cocinando 5 veces por día, tendiéndote la cama, lavándote los calzoncillos sucios, ¿para qué? Para que el muy desgraciado se vaya con la torranta esa, porque vos no la viste, ¿eh? Pero es flor de rea la muy turra. ¿Marta y Andrés García? Acá, doctor, pero yo no soy más García. Lo era hasta hace un mes, hasta que el guampudo de mi marido se fue con la otra. Ahora soy Marta, solamente Marta. Bueno, calma, Marta, ok, adelante, pasen. Díganme, ¿qué los trae por acá? No sé, vimos Lu y entramos. Ah, típico adolescente, esa rebeldía de loquito, muy bien. A ver, para tu información, ¿no? Que te quede clarito de una. Ya tengo 22 añitos y ya no soy adolescente. Y no me traté como un pelotudo, ¿quedó clarito? Andrés, no le hables así al señor. Discúlpelo, doctor. Pasa que canaliza en usted las cosas que no le dijo al padre. Entiendo, entiendo. Porque Andresito se quedó con muchas cosas guardadas porque el desgraciado de su padre jamás, pero jamás, y escúcheme cuando le digo, jamás, pero jamás, jamás fue capaz de escucharlo. Claro, el señor siempre estaba trabajando, siempre cansado, siempre ocupado, la. A ver, Andresito, me imagino, debes de tener como un nudo en la garganta, ¿no? ¿A vos me estás tomando el pelo por no hacerme el nudo de la corbata? Hable conmigo, quizás yo lo pueda ayudar, doctor. Seré directo. Discúlpeme si le parece ofensiva esta pregunta o si quizás le remueva algo por dentro. Dígame, doctor. Estoy preparada. Después de que el muy descendiente de 7000 meretrices me abandonara, nada me afecta. ¿Está preparada? Dispare, doctor. Dispare acá. Mamá, ¿puedes abrocharte la camisa? O ahora que estás soltera te volviste una veterana alzada. No digas eso. Bueno, sí. A mamita le falta un poco de cariño. No te voy a negar que no me dan ganas de ponerme el vaquero negro de cuero, la musculosa escotada, las botas de piel y refregarme toda en la tarima de azabache. Bueno, está, ya está. Creo que ahora ya me diste un motivo para que venga el psicólogo. Doctor, ya que está acá, andateme una consulta para el martes que viene. Ponga de tema. Mi madre se volvió un chango. Y de esa premisa arrancamos, ¿le parece? Me parece perfecto. Igual te cuento que tu mamá está en edad de merecer. ¿Me la merezco, no, doctor? Debido a que seguir con este diálogo, esto tiene grandes chances de irse al carajo, decidí volver el tiempo atrás y retomar la historia en este momento. Hable conmigo, quizás yo lo pueda ayudar, doctor. Seré directo, discúlpeme si le parece ofensiva esta pregunta o si quizás le remueva algo por dentro. Dígame, doctor, estoy preparada. Después de que el muy descendiente de 7000 meretrices me abandonara, nada me afecta. ¿Está preparada? Dispare, doctor, dispare acá. ¿Qué la trae por acá? En realidad, no es por mí que venimos, sino por Andrés. Verbo venir, palabra Andrés. Me suena un tema de Arjona. Ah, claro, sí, seguro. Andrés es el que tranca todo. Depende. ¿Me parece a mí o está a estos dos cuadras de irse al carajo? Veo que estás como a la defensiva. Decime, ¿cómo descargás esa energía contenida que vos tenés? El chiste guarango en esta ocasión se declaró vacante. Nada en particular, me pongo frente a una pared, lo miro a los ojos, así a la pared, face to face, y me reviento las manos cagando la trompada. Mi hijo es un tanto primitivo, lo reconozco. Mira que su reacción es totalmente lógica. Lógica si fuera Carril Herrera o Krisnamuso, o en el caso de que fuera una nena, ¿no? Pero mire, no sé si se dio cuenta que pared tiene las mismas letras que padre. O sea que cuando mi hijo se rompe todos los dedos pegándole a la pared, ¿significa que le está pegando al padre? ¡Exacto! Bien, mi amor, pegale fuerte. Bueno, ustedes si quieren siga, jefe. Yo le voy a buscar la moto, que me parece se le acaba de ir y está como a dos cuadras. Qué loco el perro. Comía plumas y quería volar. No es lo que parece. Soy el señor Gota y quería contarles que la T es la 23ª letra del alfabeto español, 20ª en el orden latino internacional y la 19ª consonante. No es lo que parece. Comunicación responsable. Comunicate con nosotros a noesloqueparecefm@gmail.com. unhuevoradio@gmail.com. Bueno, ahora sí, anatomía. Este es un hombrecito. Y esta es una mujercita, ¿ah? A ver, Jonathan, ¿qué tiene el hombrecito? Un pitulín. Está, excelente. Y a ver vos, Leonora, ¿qué tiene la nena? Una florcita. Muy bien, los varones, repiten en voz alta. ¿Qué tienen? Un pitulín. ¿Y las nenas? Una florcita. Este mes en un huevo, contra manual de sexualidad. Conseguilo en todos los kioscos facultades o por suscripción en unhuevorevista.com. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. 3 de la mañana, noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Era un travesti. Martes y jueves de 21 a 22.30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. ¿Está claro, no, muchachos? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Don Walter, lo veo que... ¿Viene bien o viene con las últimas cosas? La gana puta esta gripe de mierda. Tiene podrido este Uruguay, está todo apestado, un asco la calle. Bueno, no nos contagie, no nos llene el estudio de gérmenes. Sí, nosotros ya estuvimos enfermos. ¿Y si le damos libre? No, se gane la plata, hijo. Ahora que ya vine, ¿por qué? Me hubiera llamado a casa. Bueno, pero aléjese entonces, Walter. ¿Qué casa? ¿Al almacén? Aléjese. ¿Cómo me volviste a llamar, muerto de hambre, si no tendrás a nadie para que te venga a hablar de deporte? Walter, acérquese un poquito al micrófono. Yo sé que usted capaz que es la primera vez que hace radio. Pero usted es un pendejo maleducado. La boca. Un botija. Purrete, en todo caso, pero no me utilice de pendejo. Un purrete, un botija, un niño. Ah. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿usted? Bien. Walter, ¿primera vez que hace radio? No. 75 años de radio. Fácil. Cuéntenos, ¿qué experiencia tiene usted en radio? ¿Experiencia en radio o trabajé? Yo te voy a contar a vos. Cuente, estamos para eso, no, estamos para contarle a la gente. Trabajé con Zapelli del 23. El hijo, no sea tonto. El muerto que puso la casa después. Después puso ahí un emprendimiento el 18 de julio que no le funcionó. Trabajé con Solé, trabajé con Zapelli, trabajé con Heber Pinto. Tenía un botija que andaba bien, que por suerte hoy me alegro. Me mandó a ver un mensaje antes de venir que anduvo bien con el relato Víctor Hugo. Se llamaba él. Ah, un tal Víctor Hugo. Víctor Hugo, mara, le anda bien a la Argentina. El que hacía ta, ta, ta, ta. Ahí está, y que le gusta la ópera y todo eso. Sí. Que te comenta un partido River Boca como una ópera de... Está más allá del bien y el mal. Hoy en día te controla felicidad. Y aparte que nos tiene a todos con el método Dillon, ¿no? O sea, sí, encontró ese nicho no, ahí para... No lo entendí yo todavía. Vos sabés, lo llamé el otro día a la casa y le digo, Víctor Hugo, ¿qué hiciste? Y usted no lo entiende porque no hizo el método Dillon. No entendí por qué lo hizo. Pero bueno, motivos tendrá él. Y hoy por hoy este... ¿Qué más hizo? ¿Trabajó en prensa escrita? Trabajé en prensa escrita, en el diario, en el BP Color. Gran diario, BP Color. La década del 70. ¿Montevideo? No. En el diario Bagdad era. Tenía un tiraje en Bagdad. ¿De no, porque usted es de Montevideo o es nacido en... Yo soy nacido en Montevideo. Profundo. No, de Montevideo. ¿Año? Ya se olvidó. Esto es como una forma mucho. De... Año, mucho. Vamos a hacerle llenar la V40. Dentro del... A Walter. Dentro del 1900. Dentro del 1900. Puede ser el 89. No, igual. No, joder. No, mira, yo te tiro. Porque usted es un señor de edad, entonces. Eso no, es lo que nos para mí decir. Es una cosa todos como del. Yo lo veo del 20, lo veo, Walter. 82. Hágalo los números. Bueno, haga los números la próxima vez. 27. ¿Trabajó de alguna otra cosa aparte de ser, o siempre se dedicó a esto? O sea, no tiene nada para hacer en el programa, que no. Hacerme preguntas. O sea, el que parece que no preparó la columna fue usted, que cinco minutos antes de entrar me dijo, haceme un cuestionario, haceme un cuestionario, no puedo irme flojito, me dijo. Y me dice, pregúntame mi vida, dale con que... Para que la gente me conozca, porque sé que él tiene esos delirios de grandeza. Yo te cuento que él tiene esos delirios de la mesa como que es un comentarista exitoso, que la gente no conoce y que nos está dando una mano a nosotros. Pero en realidad todos sabemos que no. No, pobre Walter. No, pero como nos decía, ha trabajado en infinidad de lados, es reconocidísimo. No, sí. Yo creo que... Prensa escrita, televisión no llegó a ser, usted puede... No existía. No existía, básicamente. No, y capaz que está complicado, ¿no? Con esa... Bueno. Presentación, digo, justo hoy, justo hoy se debiera ocurrir hacer chiste estético. Bueno, hoy, bueno, mira, Hindú, te voy a decir una cosa. A todos nos puede pasar. Porque veo que esto es la radio, que es imagen, la radio es imagen, como decimos la, siempre. La señorita gente... me viera hacer chiste de estética, pero sí, por Dios, ¿y qué? La aguanto. ¿Y pero qué? Vos, ¿quién sos? Esto pasa, eso no. ¿Qué cosa? Eso. Bueno, está buenísimo. Yo no estoy entendiendo que estoy al lado de ustedes. Imagínense lo que está del otro lado, ¿no? Que va a estar buenísimo. Partido Uruguay. Para mí que es por eso que no quería entrar en tema, para no hablar de una nueva derrota. Perdió Uruguay, no. Perdió los hijos de uruguayos. Sí. O sea, eso no es mi Uruguay, a mí no me representa. Eso es gente que tendría que estar en el liceo. Una vergüenza. A clase, pam, pam, claro, pam, pam, a que clase. Que le toquen el timbre y vayan a... Por Dios, 16 años tienen esto y ya lo están explotando. Ya los están haciendo firmar contrato, todo, y ya fracasaron, ¿no? Hoy, Argentina no tiene. Hoy fui al bar y Eusebio, ¿no? Un colega del bar, insultando y emborrachándose, insultando a Diego Polenta. A un futbolista de la selección. Jugador, pero qué jugador de su época, ¿no? Diego Polenta tiene nombre de un lateral del 30. Diego Polenta es un fracaso. O sea, toda la vida va a cargar con el fracaso de fracasar con la sub-15 y fracasar con la sub-17. Ah, porque es un hombre experiente, entonces. Ya viene de una decepción. El fútbol de hoy en día es terrible, ¿no? O sea, que acá el pueblo se embandere con chicos de 17 años, con jóvenes de 17 años que... Niños. Niños. Imberbes. Botija, que... Discúlpeme la palabra, no quiero sonar poco académico, que todavía lo escupen. Sí. Entonces, fundamental, cosa que todo jugador de fútbol tiene que poder hacerlo. Claro, o sea, que todavía no aprendió a hacer el salivazo nasal. Mire lo que le voy a decir, y me estoy yendo, que no tiene edad para entrar a mariachi ni a Zabache. No entra, bueno, no conoce nadie. Mire eso, lo que será ese jugador que no es un jugador. Época, entraban al Éucaro, en Sudamérica, iban al Sir Ambassador, todos los querían, y estos Botija no los conoce nadie. Por Dios. Lamentable lo de la sub-17. Después el resto, el campeonato uruguayo, ¿qué quieres saber? No, lo veo revolviendo infinidad de papeles sobre el escritorio, sobre la mesa de trabajo. Me gustaría que me contara. No le mienta a la gente. Que me contara un poco más de qué otra cosa ha pasado en el mundo del deporte. En el mundo del deporte, bueno, la novela de Tacuarembó, ¿no? ¿Cómo está ese muchacho, el de los pelos largos con. Cabo Fernando grande? Navarro Montoya. Carlos Fernando es. Carlos Fernando, el. Es como. El Robin Hood, el Robin Hood de fútbol. Está libertando Tacuarembó, dice. Está liberando Tacuarembó. Es como el flautista Gamelin. Toca la flauta y lo siguen los jugadores. Es una cosa increíble. Lo Navarro Montoya, eso lo explica. Llegó hace 2 meses, hizo echar al presidente. Pero ¿cómo es la cosa? Le pegó al presidente, los jugadores están con él. Claro. Y no va a parar hasta hacer descender a Tacuarembó. Ese es el plan. El objetivo. Ese es el plan del Monarca. Y después comprar el En club. La tarjetita del Word sacó eso. Porque ¿no? Usted, no sé si lo sabe, pero él es representante de futbolista. Ah, él juega, los representa, hace todo. ¿Y de qué? Son jugadores de Tacuarembó. Claro, y él está jugando de costado, de Condolé. Ah, parece que esa es la interna, entonces. Esa es la... Lo cierto es que el entrenador de Tacuarembó, Jorge Goncalves, usted lo recordará, el popular Tito. Usted recordará el padre. El padre, por Dios. Qué jugador, ¿no? Qué jugador, el padre. Tito Goncalves se encontraba en Montevideo y lo avisan 2 horas antes. Mirá que juegan. Se tuvo que tomar un avión. Una avioneta parece que tuvo que viajar. En una avioneta. ¿Dónde se vio que un tenio llega la avioneta? Solo Maradona llevaba las prácticas en el helicóptero y el Tito Goncalves llega la avioneta. No, parece que no le salió la de Gardel, que hizo el Tacuarembó, avioneta, y le faltaba ir en... Dame over al fútbol uruguayo, que se muera. Bueno, se muere el fútbol uruguayo. ¿Algo más? Nos escriben a noesloqueparecefm@gmail.com. A ver si está el enfermito de la Fórmula 1. A ver si adivino. ¡Adivinó! Vale. Tenemos acá a Lewis Hamilton, que escribe siempre. Que dice, se quiere retirar, ¿qué dice? No, se queja de cómo está la carrera de taxis de la Fórmula 1. Dice, la pole position... ¿cómo estoy? La pole position se nota usted, era un juego de la FM. Bueno, váyase, no puedo hablar más. ¡Hable! ¡Hable! ¡Piensa, respire! Dice, la pole position la hizo el de Celeritas esta vez. ¿Quién la hizo? Salió? Realmente, Button. Button. O sea, se está convirtiendo en algo gracia, así. Está todo robado, los autos, los... Hay un señor, yo lo voy a contar, ¿cómo es esto? Porque esto no es agradable. En un hipódromo. Ojo, ojo, ojo, si va a tirar una bomba acá. Lo único que le voy a decir es que los que están adentro de los autos no están manejando. Usted dice que... Es como el del auto fantástico. Claro. Kit, el auto fantástico. Herbie. No, Kit. El auto fantástico. Herbie. No, ese es otro. Ese es el del Volkswagen. Kit, el del auto fantástico. Herbie. No, ¿cómo se llama? David Hasselhoff. Ese mismo. El actor. Ahí va, con David Hasselhoff. El de... El de Baywatch, sí. Ahí va. El auto se llamaba Kit. Sí. Y él hablaba y le decía... Kit, ven aquí, ven aquí. Es de Juan Lacase. Entiéndala. ¿Dónde es usted? Entiéndala. De Juan Lacase. Por Dios. ¿De la tierra robando la por? Sí, también. ¿Es amigo robando la por? Sí, íntimos. Y nos ¿sí? prometió que lo va a traer un día. Va a venir robando la por, gran actor. No, van a venir las chicas del almacén. Gran actor. El mejor voceador actor que he visto. Sí, bueno. Mejor indio. Sí, indio. Mucho. Igual buen actor, mejor, mejor indio. Indio voceador igual. Le cambia los guantes de voceo por hablar con la flecha y el mismo. Formidable. La Fórmula 1, la verdad, ya no se entiende nada. Nadal en el tenis ya lo hace aburrido. Ya no tiene quinto gracia. Quinto torneo Conte de Godó que gana. Había ganado 5 torneos Monte Carlo, la verdad, un dominio. Se está jugando ahora el de Italia, en Italia. El abierto de Roma se está jugando en estos momentos. Hay punto ahora para Juan Ignacio Chela, que derrota por 3 sets a 1 a el bueno. Sí, como lo dijo clarito, sí. Y luego se va a venir el abierto de Madrid. Por otras novedades, hoy el Barcelona empató 0-0 con Chelsea. Y lo que se le abre una puerta, ya que Carles Puyol no podrá jugar el partido. Acá está Luis Hamilton, que lo corrige, que le dice que la pole position le hizo Toyota. Trulli es un frutero, Walter. Está diciendo que está tirando fruta, ¿eh? Pero a ver, la pole position la hizo Trulli, pero Trulli salió cuarto. Bueno, pero él le preguntó quién hizo la pole position. Pero es idiota el que pregunta entonces, porque... No se meta con nuestro oyente calificado de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. ¿Pero quién es? ¿Barry Eccleston? No, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, por Dios, negro. Apretá el pedal de acelerar, dejá de frenar, por Dios, está dando asco. Mañana, día clave para la escudería McLaren, se reúnen en la FIA. McLaren que podría ser expulsado del campeonato de Fórmula 1 y no competir nunca más. Se queda sin laburo, así que por eso está mandando un mensaje a Lewis Hamilton. Se quiere meter acá de comentarista Fórmula 1, pues lo van a rajar de McLaren, que ya tiene ofertas para ir a correr el rally. Eso es, por cierto, de la Fórmula 1. Se están jugando los partidos del Metropolitano. ¿Cuántos muertos llevamos en el Metropolitano? La cuarta fecha se está disputando de forma íntegra en la noche de hoy. Vamos, 3 muertos y un partido pendiente porque no llegó la policía. Bueno, así que un saldo bastante alentador para lo que viene siendo el Metropolitano. Están los jueces, no hay policía, no se juega, por Dios. Y esto se le llama deporte profesional. Yo pregunto, Walter, ya que es todo como que prácticamente una bosta, ¿no? Según está dando a entender. ¿Qué deporte le parece que puede llegar a prometer para este año? O sea, tiene que haber algo que funcione a nivel deporte. A nivel mundial. ¿Algo interesante? A nivel mundial sí, funciona. En Uruguay no. Bueno, Uruguay está desenchufado. Uruguay murió en la década del 50. Del 50, ya lo he dicho un par de veces, creo sí. que lo he repetido. Pero hay algo que sea interesante, pero la Fórmula 1 no funciona, el fútbol pero no funciona. Pero si andan a control remoto los autos. Bueno, dígame entonces, ¿qué vale la pena? A ver, me pongo ESPN y ¿qué veo? Fútbol. ¿De dónde? Del mundo. Fútbol no. de Europa, fútbol de Chile, fútbol de Ecuador, al Deportivo Quito... ¿Por qué hablas como cortado? ¿Qué le pasó a Walter? No, habla como ecuatoriano. ¿Por qué? No, empezó a hablar como ecuatoriano. Está bien, sí, está bien. Bueno, Walter, redondeando, no tiene más nada. No va a seguir tirando fruta. Y ping-pong. Ping-pong. Ping-pong. Yo qué sé, ¿nos puede decir...? Una comida. Asado. Un color. Violeta. Una capital del mundo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, Madrid. Tic-tac. Un libro, una mujer y un perro para llevarse a una isla. Un libro. Tic-tac, tic-tac. Chiste gallego, cualquiera. De Pepe Buleiro, los 5 topo igual. ¿Una mujer? Una mujer, Beatriz Salomón. Mirá que está la doña escuchando, ¿eh? Está su doña. ¿Y un perro? Viendo. Un perro, Orejas. ¿Quién es Orejas? El perro de él, debe ser. Oreja. ¿Qué es Orejas? Usted no entiende nada. Tengo un perro, tiene una canción y usted no lo conoce. No. Bueno, escuche. Bueno, Walter. Cuente. No sé quién es Orejas. Sí, ¿qué culpa tengo yo? Infórmese. Está en una rata en un medio de comunicación, señor. Ay, bueno, discúlpeme, Walter. La verdad que si va a venir tan agresivo, no venga más. Bueno, Walter, lo esperamos la semana que viene. Vamos a ver si este año voy a por sus lentes para ese canje, para que pueda ver bien el fútbol uruguayo, para que pueda ver a las canchas, ir a las canchas, volver a las canchas y poder ver que usted... La última bomba, Tavares analiza renunciar a la selección uruguaya de fútbol, le voy. Bueno, con esa noticia sí, lo dejamos que la gente la digiera, la analice, lo esperamos el martes que viene por acá. Adiós. Si tu aura ya no brilla, si tu aura se apagó, si tu aura ya no está,

la música de Fabián Gallardo, Esperando por ti, de su disco, ya te digo, Revelando secretos, del año 1993, el único éxito que tuvo este muchacho, recordado por ser el guitarrista de Fito Páez en todos sus grandes éxitos, sus mejores discos. Este tema me sonaba, pero no tenía ni idea de quién era Fabián Gallardo, y este, que es el que tengo acá, ¿no? Ahí está, y estuvo toda la pausa esperando para hacer ese chiste. Pero estuvo, vos sabés que no lo quería. Toda la pausa, no quería hacer ese chiste. Lo que vos lo debés de conocer, porque este tema está editado en uno de los mejores discos de recopilaciones de la historia. Hit Container. No, El Lo Hombre París, que es un disco que tiene una catarata de éxitos uno tras otro. ¿Cómo llamás? Con Lobo Hombre en París. Soy una punk, Aerolíneas Federales, Sufre Mamón de Hombre G. Ah, ese es bueno. A un minuto de ti, que no me acuerdo quién la canta. A tientas se llama ese tema. Después Tu noche y la mía de Susubir tenemos en ese disco. ¿Quién es Susubir? Obvio, Lobo Hombre en París. De todo, es una máquina de éxitos. Un día vamos a hacer un especial de ese disco, porque ¿pero qué es ese disco? ¿Es un disco de recopilación? Es una recopilación, sí, a nivel argentino y español, que se editó acá en Uruguay y tiene todos estos éxitos. Tiene Canciones de Tito Páez, Dale Alegría a Mi Corazón también. Es bueno. Sí, si hacemos nosotros un disco, un compilado de éxitos. Vamos a hacer lo mejor de No es lo que parece, según va, el nene, que va a ser el día divertido. ¿Por qué estigmatizás todo? A porque vas, te estoy dando para adelante, va a ser el día divertido, te dije. No te dije que vas a pasar una mierda de escuchando. No te pongas. Porque y bueno, después vamos a hacer una de ellas que va a ser de karaoke. ¿Tenés una gana, carajo? No, no, está desesperada por tener algo en la mano, así. Vale, está, va, porque los micrófonos acá cuelgan, no los puede agarrar y ella está acostumbrada a tenerla así. Bueno, como bien dice nuestro oyente de Charlie, dice que este tema da vergüencita, pero movés la cabeza cuando lo escuchás. ¡Qué época esta! Ojo, que este pibe le producía los discos a Fito Páez. Tercer Mundo lo hizo él con Fito. Así que a respetar. Que dice la gente que sabe de Fito Páez, que es de los mejores discos, Tercer Mundo, después El Amor, después El Amor, y después se fue el carajo Fito Páez. Sí, el COVID era buenísimo. Bueno, por eso la gente dice se fue el carajo, porque lo empezaron a pasar en radio, entonces. Ah, bueno, está. Ahí votaba el COVID. No, es un lindo disco, tiene dos o tres temas lindos. Pero justamente la gente dice que la anterior era mejor, la etapa anterior a Fito Páez. Y tenía el tema que me hacía encantar en la escuela, ¿no? Digo, el del oso. El de vivía en el bosque muy contento. Y un tema de Smoris. De Morris. De Smoris. De Smoris está haciendo un teatro, un espectáculo en el Ando Movie, que está muy bueno. Que vayan a verlo. Y acá la gente se sigue comunicando a no es lo que parece fm@gmail.com. Nos mandan un chiste canadiense, alguien que se interesó por la cultura canadiense, no, al saber que nuestro operador está por allá. La gente quiere viajar a Canadá. Que esto es lo bueno que tiene del delay de la radio. Nosotros, ¿verdad? Motivamos. Es un chiste que hicimos hace 35 minutos y acaba de llegar. Bueno. O sea, está bien porque los oyentes están en nuestra sintonía. O sea, no. No, pero a ver, leele alguno al Chu, que te podemos contar un chiste, Chu, y vos contanos si te reís allá en Canadá y si la gente en Canadá al lado tuyo, vos subí la radio, pero a ver si la gente se ríe. Pero es largo. Se ríe. Es un poco largo, ¿no? No, no, si es todo eso, no. Sí, es todo eso. Ah, bueno. Es todo eso. No. Es larguísimo, Chu. No importa. Me lo mando por mí. Decirle a la gente que no. No, pero eso no es un chiste. Es como un raconto de diferentes días que supuestamente. No sé. Sí, pero pensamos que te íbamos a hacer un chiste, Chu, pero no, parece que. Pero no, no lo van a entender ahí. Era una novela. Capaz que es una anécdota que le pasó a alguien. No sé, parece que Fran lo manda. Si querés, te leo el comienzo de cada día. Es tipo un diario de un adolescente, una cosa así. Que vamos a, no sé, terminamos. Un día vamos a leer un diario de los en Pascua del año que viene, si lo terminamos de leer, pero gracias por mandarlo. Después lo mandamos a las primeras frases, por lo menos. No, porque va contando todo día a día. Primero llega muy contento, se mudó a una casa en Toronto, ay, qué felicidad. Después al mes dice, ay, qué lindo, lo más lindo de la vida, los colores de las hojas, pasear por los bosques, es todo hermoso. El Maple Leaf. Resulta que, bueno, va sucediendo así hasta que se ve que es todo un desastre. Y se deprime y se pone el tema agarrada y quiere volver. ¿Querés volver, Bachu? Yo me parece que me voy para otro país. ¿Te vas para? ¿Qué? Todavía no sé a dónde, pero estoy bien. Nos contarás la semana que viene. Sí, la semana que viene. La próxima vez. Esta semana. Esta semana te sorprenderemos en algún otro lado del país. Siguen escribiéndonos lo que parece fm@gmail.com. Dice Catalina: hola chicos, este es un saludo especial para el nene. Estás mejorando tu dicción. No sé qué estarás haciendo con la boca, pero seguí así. ¿Tu dicción o adicción? No, dicción dice acá. Así que Cata, me parece que, bueno, no que sé. Está sorda. Manejate. Que aflojala eso, Cata. Siguen comunicándose, no es lo que parece, fm@gmail.com. Se comunicaron también al Facebook, a grupo de programa de radio No es lo que parece y al perfil de No es lo que parece en el Facebook, que mandaba una muchacha, Ximena decía que nos iba a estar escuchando. Que me quiero sacar una duda, porque creo que la conozco. ¿Y qué duda te vas a sacar? Si eso no es. A ver si te conoce, bueno, si lo conoces. Yo qué sé, lástima para vos. Pero si pobre. Te conoce y encima te si escucha. Si te conoce, no tenemos la culpa. Escribe Maximiliano Guerra, nuevamente. Dice. Entre ensayo y ensayo. Que dice que no solo nos puede putear con el chiste de bailarín, sino que también en su condición de editor de un huevo revista los puede dejar sin laburo. Así que Varilla, vos cagás donde comés, vos sos un tarado. Especialmente manda una chus. ¡A chus! Y una chus para el chu. Sobre todo en especial para vos, pero creo que no te va a llegar a Canadá, así que. Yo, tal vez puedo aprovechar para decirle a Maximiliano que dejó los lentes en el estudio. Gente, tenemos para sortear un par de lentes espectacular que antes eran de Maximiliano, ahora son de el primero que manda un mail. El primero que manda un mail, que a partir de ahora, el primero que manda un mail. Bueno, así. El primero que manda un mail. El que llega, si llega primero Maximiliano Guerra, recupera su lente. Si no, lo sorteamos acá. Si no. Y ahora mandan un chiste más corto para Canadá, a ver. Dice: mamá, en el colegio hay un niño que me llama Mariquita. Hacé de mamá. Para, va de vuelta, va de vuelta. Dale. Yo soy de nene. Mamá, es un nene medio bobo. Mamá, en el colegio hay un nene que me llama Mariquita. ¿Y por qué no le pegas? Ay, es que es tan guapo. ¿Y dónde está la parte canadiense? No sé dónde es la parte canadiense, la verdad que... Pero, no, a ver, no es un espacio de mamá. La gente primero dijo chiste, ¿cómo? Capaz que ayer no se entendió por el tema de la mamá y eso, Chubo. No, acá se usa mucho ese tipo de chiste de mamá. Mother, allá están los mother. Ah, buenísimo. Bueno, no me reguemos con chiste de mamá, por favor, gracias. No es lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones si nunca miró para arriba? Sobreviví. The Discovery Channel recrea las escenas de varios sucesos reales que pusieron a prueba los instintos de supervivencia de sus protagonistas. No es lo que parece. En coproducción con la TVC de Tanganica, presenta Yo también sobreviví. Un espacio que realza la perseverancia de un tercermundista frente a situaciones extremas difíciles de imaginar. Hoy hablaremos de cómo sobrevivir a una de las epidemias más grandes de los últimos tiempos. Estamos hablando, lógicamente, de la gripe porcina, del chancho, de la chancha, o como el nene diría... ¡Es tu madre! ¡Tarado! ¿Qué? ¿No me dijiste que era la gripe de la muchacha esta? ¡Ah, la gripe de Victoria! ¡Claro! ¡Te gustó igual! Bueno, a Lena le gusta la palabra porcina, entonces prefiere decir que, no sé... Por si no lo entendieron, se lo vamos a explicar ahora. Hoy es un día totalmente... El chiste idiota del día, vamos a ver quién se esfuerza más. A ver quién lo hace. Está colorado, colorado. Pero me estoy muriendo de calor. Atención. Gripe porcina, la gripe de Victoria me tiene podrido Victoria. Seguimos. Las cifras mundiales van en constante aumento. y se está generando una psicosis mundial frente a esta enfermedad. ¿Qué es? Es una enfermedad producida por un virus mutante, que al igual que las tortugas ninjas viven en las alcantarillas de las grandes ciudades, esperando su oportunidad para ser los protagonistas de la historia. ¿Cómo la ven? Un virus mutante, esa parte me encanta. Es como jodido, es como falta el profesor Charles Xavier. Sí, o si no, yo estoy ahora con el tema de Héroes, muy copado con Héroes. ¿Qué es eso? Y Héroes es la serial esta de... La serie. Serial, para mí es una serial. Que mutan, así, ¿ah? Muta la gente y tiene poderes. Y si los agarra ellos la gripe porcina, se reía. No pasa nada. ¿Qué cosa, jodido? No. Primero me molesta la palabra porcina. O sea, a mí me encanta. ¿Qué tenés? Gripe porcina. Es una porquería. Que te mate la gripe del chancho. Claro, ¿qué tengo? Sarampión, papá. Tengo sarampión. No, tengo la gripe porcina. Gripe aviar. Una porquería. Bueno, pero todavía por suerte estamos un poco... Vamos a ver si podemos darles consejos a la gente para poder... Veníamos bien hasta que trajimos a Victoria de México, ¿no? Sí, estamos complicados ahí. Y el chanchito ese viene de México, viene lindo, ¿no? Me está enfermando como todo el país embanderó con Victoria, es como si hubiera llegado, no sé. Sí, viene ahora el programa. Al final del programa tenemos a la presencia de Victoria en el estudio, porque la traen. Pero no es. Porque... Viene con Blanca Rodríguez y Sugar Pérez, que la traen haciendo un tour por todo el Uruguay. A ver, o sea, venía en un ómnibus para acá, para el programa. Vos, la gente hablando de Victoria. Y de que está acá y de cómo vino y que es mucho más linda en persona que la serie y o viceversa. Y de que Enrique, que es el marido, que es un mala leche y que vos, basta. La gente confunde la... La realidad con tocino la... con velocidad. No, es espantoso. Bueno. Seguimos. Siguiendo. Primer consejo para vos, nene. En el caso de verte frente a una situación como esta, digamos de la gripe del chancho, o una gripe de esas mortíferas que te matan, lo primero que tenés que hacer es reconocer la situación y no negarla, porque eso te conducirá a una muerte segura. ¿Qué harías? Sí. Yo te doy ese consejo. Vos ¿qué haces? Decís lo de la gripe porcina, me acuerdo de Victoria, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Seguimos, ¿no? Enroscado de la otra. Victoria, gordita, mujer gordita. Mujer gorrita, mujer gordita, mujer gordita, tada, azabache. Azabache, ¿cómo decía el texto? Que negar la situación... Ya está, te agarraste a la gorda. Son las 4 de la mañana, tenés una copa de más, te agarraste a la gordita. ¿Está? ¿Cómo sigue? Que en el caso de... Que reconoce la situación y no... Sí, lo reconozco. Está, es gordita. No lo niegues 4 de la mañana, te llevará a una muerte segura si lo negas. Claro, ¿qué va a andar luchando? ¿Voy a seguir buscando? ¿Sigue buscando? ¿Te quedas sin nada? Rondo, voy a la barra, otra cerveza. Va a ver, cuanto más cerveza va, ya vas perdiendo el margen del no. Ya está, 4:30 de la mañana. ¿Viste a Victoria ahí? ¿Cuántas victorias? ¿Quién no estuvo con una victoria en su vida? Yo. ¿Y con un Víctor? No sé. ¿Medio chanchito así? No sé. No lo voy a admitir tampoco. Está bien, hay que reconocerlo. Está bien, a las 4 de la mañana vale. Todos hemos agarrado algo de esa mesa de saldos de las 4 de la mañana. Cuando empieza esa liquidación que arranca a las 12, ¡ay! Está toda la locura. ¡Pim, pim, pim! ¡Campana! ¡Descuento! ¡Y vamos! Y está todo lo lindo y tenés que pelearte con 35 buitres para agarrar ese saquito lindo que está de oferta, que es el que sale 200 pesos y vos llegás como un boludo allá, te ganan todo y siempre que terminás agarrando... Victoria. Una victoria. Un pantalón nevado te queda. A esa altura un pantalón nevado, acampanado, que bueno, está. Pero yo qué sé. Vas a perdiendo era casi gratis, decimos. Segundo consejo de supervivencia. No. Controla el pánico y concéntrate en respirar despacio y profundamente. Tu ritmo cardíaco se regulará y podrás tomar la decisión acertada. Eso es un consejo para un superviviente. Para sobrevivir a la gripe porcina, hay que estar tranquilo. Vos me decís que no le haga caso entonces a lo que me dicen los médicos de tomar antibióticos y retroviral. No. Que respire. Respire y se me pasa. Yo qué sé, porque ya es como medio psicótico, ¿no? Ponete guantes de goma, lávate 20 veces, anda con alcoholcito, no toques la baranda, no vayas a comer, no vayas a rascarte eso la nariz, no vayas. ¿Lo de qué? No es para la gripe porcina eso. No tenés que psicopatearte tanto. Ya pero, está, o sea, si tuviste la mala suerte de engancharte la... Trasladar a lo de fútbol. Bueno. ¿Alguna vez viste un botija de 9? ¿A un botija de 9 años que se rompa el ligamento cruzado? Sí, cómo no, por... Nunca, en un partido de fútbol, un Don Bosco Estrella del Sur, nadie se rompe. ¿Qué te dice el médico? Te tira agua y pisa fuerte. Es lo mismo con la gripe porcina. Si te agarraste la gripe porcina, ya está, respirá y pasará bien. Te vas a pelar igual como si te agarraras una púrpura fulminante. Y vas a andar gritando todo el tiempo como un loquito. Tengo la gripe. No le cagues la vida a los demás. ¿Ah? Para empezar. Y, linkeando también, Ah, el azabache, no volvemos. Volvemos. Vos te agarraste a la gordita. ¿Cómo decía el texto? Repetime el texto. Controla el pánico. Claro, pánico, ahí. Vos te imaginás que te vas a agarrar una divina, porque en tu mundo es una divina. Pero cuando empezás ahí a hacer el contorno de la figura, ves que no era Uruguay, era Brasil. O sea, ves que no era Chile, eso, finito. Iba para el costado. Ahí te puede venir el pánico. Concéntrate en respirar despacio y profundamente. Ahí va, para el cuello. Ah, el cuello. Vas ahí contorneando y lo respirás despacio y... ¿Qué, para apaciguar la fiera? ¿Qué? Sí, es como un carnero, así. Y digamos que tu ritmo cardíaco se regulará y podrás tomar la decisión acertada. Claro, estás a punto de decir, está, el muerto lo dejo acá. Me voy a casa. Tomé de más, me quedo acá. Me llevo el chanchito. No, ahí está. Ahí está, ese es el límite. Claro, pero el tema es que justamente esta gripe se trata de no ponerse cariñoso de más con los chanchos. Claro. O con personas que han tenido contacto con chanchos. Vos que sos de Juan Lacase. Sí. Es como... Bueno, yo nunca, pero sé de varios. ¿Sí? Sé de varios, sí. Yo pensé que estaba más cotizada la oveja en lo que era el campo. Sí, lo que pasa es que el chancho también es más común allá por el barrio, ¿no? Es más, hay más chanchos que ovejas. Bueno, hay de todo en realidad, pero sí. Es lo que tiene Juan Lacase. Se complica después de cierta hora. ¿Qué bueno, más? Lista de chanchos famosos para que la gente esté prevenida. Vamos a darle un aporte a la comunidad. Chanchos famosos. Chanchas Andrés. Babe, el chanchito valiente. El chancho Esteves. La chancha, grupo musical en su momento. Ah, me mataste, era el mío. No importa. Puerco araña, el de la película de los Simpsons. Sí. Me muero, la de los Muppets. Sí, divina. Claro. Divina. Piggy, la de los Muppets, ¿o no? Y ya tengo otra para la próxima, vale. Perdiste. La chancha con la que guardo plata en mi casa. Bah, eso no vale. Vale, ¿cómo que? Orson. Está, me ganaste. Ah. Bueno, no sé, suerte en pila, gente, sobrevivan de esta gripe. Y lo último que quiero decir, la victoria de Azabache está bien. No para hacerlo rutina, pero... ¿Yo te explico cuál es el último consejo? ¿Cuál? Que nunca te des por vencido. No, que siempre hay oportunidad de hacer un esfuerzo más. Siempre a la 1 de la mañana un día. Y a pesar de todo, después de haberlo vivido, decir, yo sobreviví. Formidable. Tonight in 1969. es esto que estamos escuchando? Es el adelanto del disco que está próximo a salir de Green Day, de 20th Century Breakdown, de este año, 2009. Creo que si no se editó, se está por editar en estos días, así. Entre hoy y mañana. Sí, este fue el primer tema que se coló así hacia la web. Parece que dice, ay, se nos escapó. Nosotros no lo quisimos largar. Bien. Mala mía. Esas cosas que pasan, ¿no? Que el internet es lo que tiene, se filtra. Nadie sabe cómo, pero se filtra. Se filtran programas de radio enteros, así para arriba. Le vamos a avisar a Maxi que lamentablemente ha perdido los lentes. Tenemos 15 personas acá para sortear los lentes. Bueno, entre Fede, Maca, Agustín. Pásame que no veo. Pedro. Luis. Ahí va. Bueno, está. Y todos los que siguen le vamos a estar sorteando. Papo. Y Magú, escribió, que quiere lentes. ¡Ah! Escribe Federico que dice, ¿qué hace? Saludo de la casa de las Tres Marías. ¿Llegué para los lentes? Saluditos, dice. Otro más ahí. Viste, la gente, el turco, manda esto. Desde Turquía nos están escuchando también, entonces así saludos a la gente. Totalmente internacional, parece que es un muchacho que vive con tres señoras, por lo que cuenta acá, no sé. No, pero viste que en Medio Oriente está todo bien con esas cosas. Ah, es por eso. Así que otro más estaba por los lentes. Y acá gente que se comunica por la gripe porcina, que dice, vos nene, peor que gripe porcina es decir influenza porcina. Dice que es más feo todavía, que vos te quejabas de que. Pero me molesta la palabra porcina. Y sí, que dice que no discriminen con la gorda Victoria, que solo díganle la Dagor, que es como que más cariñosito, ¿no? La Dagor. La Dagor sí, no la soporto. Está brava, ¿no? El tema la Victoria manía. Para mí que eso es envidia. No, pero qué envidia. Para mí eso es envidia, no sé. Pero es envidia del rating. Sí, es envidia. No, pero que un canal, la segunda noticia del informativo, sea que Victoria está acá, que la vayan a buscar al aeropuerto, que en el auto que la trae le pongan una pasacalle enorme. Yo lo que no te conté es que el jueves que viene no vamos a estar al aire porque hay un especial de 2 horas de entrevista con Victoria que va a salir en nuestro horario. La dirección de la radio nos pidió que lo corriéramos. Eso porque la tele está podrida. A ver, es más importante hablar de Victoria que de otras cosas. Pero vos pones el día, buen día Uruguay, y te gana el 4 de la mañana, Sara Perrone y Lorenzo. Te comentan. Vi el otro día Bendita TV. Vi el otro día Bendita TV, ¿lo viste? Sí. El escote que tenía esa mujer era demencial. El escote que tenía Sara Perrone de Violeta, que le mandaron un mensaje diciendo que el marido estaba cebando y se quemó, no sé qué. ¿No lo viste? No. Por Dios, vos, hay que prohibirlo. A las 9 de la mañana no puede salir esa mujer así. Te pone medio. Por suerte no la veo nunca. Pero... Y que aparte, viste, cuando se levanta a veces a la mañana es complicado. No sé. Bueno, vamos redondeando, gente. Vamos a ver si se pueden hablar de chicas o no. Vamos a invitar a la gente a que se siga comunicando con nosotros a noeslokeparecefm@gmail.com, que entren en el blog. No es lo que parece, fm.blogspot.com. Ahí va a quedar colgado el programa. Van a ver, se pueden comunicar, comentar. Hay un montón de cosas como votaciones, sorteo de los lentes de Maxi, videitos, un montón de cosas que van a ir subiendo y actualizándose. Y pueden dentro escuchar de poco, juegos. Juegos que en el Facebook hay juegos. Hay que estar atento que a veces hay juegos divertidísimos con premios, como los lentes de Maxi. Sí. Y bueno, saludos a nuestros, ¿cuántos amigos tenemos en Facebook? Como, no sé, como muchos. Más de 1000, pero hay algunos que estamos medio peleados. Ah, son enemigos. ¿Peleaste? Sí, me peleé con un par. Es el varilla que maneja esto, ¿qué va a hacer? Esta semana sí vamos a estar el jueves a las 21 horas. ¡Sí! ¡A vivo! Si a nadie vivo. Se enferma con ningún chancho o algo. Salvo que agarre una gripe porcina o algo por el estilo, vamos a volver a estar a la... Esas cosas me pasan, por romper tanto con la gripe porcina me voy a agarrar, ¿eh? ¿Te vas a agarrar un chancho o te no, vas a agarrar? No, jodía con la tuberculosis, me agarré tuberculosis. Ta. ¿Quién te vas a agarrar a Victoria? Dice. Ay, me voy a agarrar a Victoria. Aprovechá que está cerca. ¿Qué día es hoy? Martes. Ay, mañana, Victoria. Ay. Bueno, gente, vamos a ir terminando por acá. Ya son las 4 y cuarto de la mañana. O las 22:31 si le quieren pensar que estamos en vivo. ¿Algo más para decir, nene? No, despedirnos de Chu. Ahí está, no, yo decía eso porque como de blog ha subido el programa, la gente lo puede escuchar a la hora que quiere y alguien... Puede ser a las 4 y cuarto de la mañana que lo esté escuchando. Dale, ahora son las 9 y media entonces. Que le quería saludar al Chu, despedirlo, decirle chau. Bueno, Chu, la verdad, lo mejor de la suerte allá en Canadá y suerte en el viaje. Bueno, nene, querido, muchas gracias. Che, yo te puedo pedir que me traigas un poquito de nieve. Y bueno, dale. Sí, te la mando, porque yo no voy para ahí. Ah, ok, dale. Yo lo último que me quedó colgado de Canadá es, ¿la gente es verdad que deja la puerta de las casas abiertas, que no la tranca con llave? Sí, me está viniendo bárbaro eso. ¡Opa! Es una costumbre que me estaba viniendo fenómeno porque vine con poca cosa. Y está, y sirve para dar cosas. Bueno, yo estoy necesitando un televisor, porque no sé si te encontrás en una casa esa que dejan así, estoy sin televisor en casa. Te lo mando con la nieve. Bueno. Bueno, gente, hasta el jueves, esto es todo, y si hay fiesta, avisen. Advertencia. El consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas. Vamos a darle, señorita, a aprender la nueva danza. ¿Y cómo se baila, muchacho? ¿Y cómo se baila? Va a comenzar tu hora, ¿eh? Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo.